¿Han oído hablar de Edward Hopper? Seguro que sí, lo hemos hecho ya en este programa. El pintor del silencio y la soledad, el gran retratista de los Estados Unidos del siglo XX, pues bueno, el Museo Thyssen de Madrid ha decidido dedicarle una de sus grandes exposiciones del año y la respuesta del público está siendo más que buena. 140.000 personas ya han pasado por sus salas. Pero para aquellos que aún no se han decidido o para aquellos a los que Madrid les quede muy lejos, nuestro compañero Carlos Cano ha preparado una visita muy poco convencional a esta exposición. Escuchen y vean. ¿Sabía usted que es ciego? Sí, sí, usted, el que nos está escuchando en el coche camino de la playa. O usted, señora, la que está planchando en casa. En su calidad de oyentes de Onda Cero, son todos ciegos. No ven de lo que estamos hablando y por eso, para hablarles de una exposición de pintura, hemos querido visitarla en compañía de alguien que ve tanto como ustedes. En compañía de una persona invidente. En compañía de Mar Lázaro. Es esto. Que no es lo peor del mundo y que, desde luego, pero no ver no te da la felicidad. ¿Sabes? Entonces, yo creo que con ese talante hay que afrontarlo. Es difícil, claro que es difícil, pero solamente tienes o que tirar para adelante o decir aquí me quedo, ¿no? Y siempre es mejor. Por la exposición andar. De Hopper nos ha conducido el educador del Museo Thyssen, Alberto Gamoneda, un tipo que cree que todo el mundo tiene derecho a disfrutar del arte y que al saludarnos lo hace con la mano izquierda porque la derecha la tiene llena de babas de perro. Y es que Drac, el perro guía que también nos acompaña, es sumamente cariñoso. Lo primero, nada más entrar, yo creo que ahora estará tranquila, que no habrá mucha gente. Así empieza la visita, con algunos datos generales sobre la muestra y sobre la vida del autor. Vamos a parar un momento y vamos a ver también las etapas, las fechas de la biografía de Hopper. Y bueno, ya verás que es una exposición bastante interesante. Es una de la retrospectiva más grande que se ha hecho en Europa de Edward Hopper. Es complicado reunir tantas obras, son unas 70 obras lo que ha venido en la exposición. Alberto sobre nos explica que Hopper recibió una educación conservadora y evangélica, que solía usar a su mujer Jose Nivison como modelo y que antes de triunfar trabajó durante mucho tiempo como ilustrador para revistas. A tu derecha, es una pared que hace ángulo, hay un autorretrato de Hopper, un autorrato con un sombrero de estos estilos años 40, como los que puede llevar Cary Grant en las películas, una chaqueta azul marino oscuro con un ligero matiz verdoso, una camisa azulona, azul eléctrico, y una corbata verde musgo oscuro. Nos está mirando de frente con los ojos muy abiertos. Las explicaciones son minuciosas. Alberto no se deja ningún detalle, los colores, las formas, la ropa, las miradas, pero el primer problema llega con las dimensiones del cuadro. Dos, espera, tiene como de largo uno, dos, como tu brazo, y de ancho, a ver, espera, porque la palmada mía... O sea, que es un cuadro como pequeño. Sí, tres, como un poquito más alto que tu brazo, sí. Y el ancho con el marco es así, como por aquí. La descripción de cada obra dura al menos 15 minutos, así que no podemos emitir más que algún fragmento. Pero bueno, poco a poco van cayendo las obras más destacadas y también poco a poco Mar va cogiendo confianza hasta que ante dos en el patio de butacas, por ejemplo, pregunta y repregunta hasta que le queda todo claro. Se está quitando el abrigo, entonces tiene la... O sea, que él está como viniendo. Está... A ver, en la última fila de butacas, pegado al escenario, y está con el abrigo, como cuando lo coges, te lo quitas, pero no se ha quitado, se ha quedado colgando por detrás y todavía lo tienes en los brazos. Vale, o sea, no sabemos si se lo está quitando o se lo está poniendo, pero lo tiene en los dos brazos. Pero él está, perdóname. Sí. Que está como un poco inclinado, o sea... Mar lleva gafas de sol, pero mientras escucha las explicaciones de Alberto, intuimos cómo fija su mirada en el infinito. Lo hace porque está dibujando los cuadros en su mente, imaginándoselos hasta que al final acaba viéndolos. Son esos personajes de la bohemia parisina. Está el pintor, está el militar, está el chulo, está la prostituta, y están los burgueses que han bajado a esa especie de terraza con una ambientación exótica oriental de los barrios bajos a ver qué sucede. Alberto se recrea en las escenas de espera, de silencio, de tiempo detenido. Explica que es como si los protagonistas de los cuadros de Hopper estuvieran esperando que pase algo, y a veces, para abreviar las descripciones, tira de personajes conocidos. Es una mujer que a mí me recuerda un poco, no sé si tú la has visto, porque me contabas que antes veías, si has visto alguna imagen de María Callas. Sí. pues a mí me recuerda un poco al aspecto de María Callas. La visita se está alargando, pero por fin, después de una hora y media viendo cuadros con las orejas, llegamos a una de las obras cumbre de Hopper, Habitación de hotel. Vamos a dedicarle de toda la sala a esta obra para ir terminando también, como en septiembre vamos a volver a hacerla. Vendré, si te apuntas, vendré, claro que vendré. Bueno, pues entonces yo ya cuento contigo también que nos ayudes con los cuadros. Alberto ha sido nuestro guía particular, pero el 13 de septiembre hay una visita para personas invidentes a la que Mar ya ha dicho que se apuntará. Y es que esta experiencia museística, la primera que vive desde que se quedó ciega hace 8 años, le ha dejado muy satisfecha. A mí me ha encantado el último, el de la habitación del hotel, se llama. Y luego me ha encantado también el de, bueno, el de la señora que está cosiendo la... También me gusta mucho. Es que esto es la integración. Es que la gente se cree que es otra cosa. Es que es esto, poder acceder a la cultura, al cine, a las cosas que la mayoría de las personas pueden hacer. Entonces, yo mañana hablo con una persona y le digo, ay, pues estuve viendo la exposición de Hopper, ¿sabes? Que es lo que la gente, de lo que hablas en una cafetería con tus amigos, ¿no? Que también, que está fenomenal, que pongan un ascensor en braille. Pero luego lo que te sirve para, pues para relacionarte, que además para nosotros es tan importante, son cosas así. La experiencia en realidad nos ha gustado a todos, también a Alberto. Bueno, hay mucha gente que viene al museo y se ve 1000 cuadros en una hora. Si hablamos de ver o no ver, esa es una ceguera. Es una ceguera. Has visto 1000 cuadros en una hora y ¿qué has visto en realidad, ¿no? O sea, ¿qué ha quedado? ¿Qué es lo que hablábamos? Recuerdo unas citas de Octavio Paz que hablaba de la ceguera intelectual. Y creo que lo difícil es explicar un cuadro a alguien que tiene ceguera intelectual, ¿no? Es que cuando duermes sigues viendo cosas. Entonces la visión no se construye simplemente en los ojos, tiene mucho que ver con el concepto, tiene mucho que ver con la idea, tiene mucho que ver con la información. Por si después de escuchar este reportaje aún duda si acercarse o no a ver los cuadros de Hopper, le hemos pedido tres buenas razones a uno de los comisarios de la exposición, Tomás Llorens. Primero es que es una pintura realista y es muy poco frecuente en el siglo XX encontrar una pintura así objetiva y que nos habla de la realidad. La segunda es que será seguramente la única ocasión en que puedan ver juntas tantas obras de Hopper, porque una exposición de Hopper se puede hacer en el mundo cada 6 o 7 años y en España muy probablemente no volverá a ver. Y bueno, la tercera es que para los aficionados a la novela policíaca, para los aficionados al cine, los cuadros de Hopper les van a resultar extraordinariamente familiares, les van a sugerir 1000 cosas que han leído o que han visto en la pantalla y estoy seguro de que van a disfrutar con la visita. La exposición de Hopper puede verse en el Museo Thyssen de Madrid hasta el próximo 16 de septiembre y sepan además que si están en paro podrán entrar gratis. Gracias, Carlos Cano, yo no me la pierdo, desde luego. Maripau Domínguez, rápidamente, porque es que te voy a decir ¡feliz verano! Rápido, rápido. En segundos. Bueno, no dejéis de leer Danza de Dragones, de George R.R. Martin.